unas pecas, unos lentes empañados, unos chongos mal peinados y una lata en todos lados. Boleto abierto al universo también, papá y mamá.